En comunicación con nuestro amigo columnista Fernando Piana. ¿Estás por ahí, Fernando? Qué honor, ¿eh? Poder abrir el programa, ¿eh? Es un honor, realmente. Ahí está. Esto es así, ¿viste? Te tiré la pelota, pitó el silbato y dibujá, yo qué sé. Sí, no, bueno, la verdad, primero un saludo a todos los compañeros. Cuando uno saluda a los compañeros no es un saludo formal, no tiene que ser un saludo formal. Hay un saludo que recién estamos hablando también con otro colega, que hablamos sobre el tema de los periodistas, ¿no? Estos tiempos están meneados con el tema de la comunicación y los periodistas, y que ya hemos hablado en el programa varias veces, y hablamos de temas, por ejemplo, tan espinosos y duros como lo que está pasando en Honduras, ¿no? Donde ya llevan 9 colegas muertos, asesinados más que muertos. 9 asesinados, mira. Acribillados, en el contexto más grande de acribillamiento de un pueblo, que tiene que ver con el gobierno corrupto de Porfirio Lobo, que es un gobierno, si bien es de derecha, es tremendamente corrupto porque viene el producto de un golpe de Estado, el golpe de Estado que se diera el 28 de junio del año pasado, donde Micheletti fue Zelaya, el presidente electo, popularmente fue destituido, desterrado y está en Venezuela trabajando. Y después hicieron unas elecciones, esto para explicar un poco, para saber dónde estamos ubicados, hicieron unas elecciones donde participaron 2 candidatos de derecha, uno de ultraderecha y otro de derecha, ganó el de derecha, que es Porfirio Lobo, y donde hubo una suerte de blanqueamiento de las potencias, tanto de Europa como de Estados Unidos, para este gobierno, que no es más que un gobierno, ni más ni menos que un gobierno neoliberal. En ese contexto es donde se acribillaron a 9 periodistas, donde dirigentes campesinos son secuestrados, algunos heridos y otros muertos también. Y decimos el tema de los periodistas porque son quienes tienen que amplificar la noticia, quienes tienen que contar lo que pasa en un país hermano como Honduras, que es otra vuelta de tuerca del neoliberalismo, otra vuelta de tuerca de las invasiones, aquellas que conociéramos en otras décadas, que hoy siguen estando. Si el monstruo aprendió y la derecha aprendió, claro que aprendió, porque hoy es un gobierno propio, un gobierno títere de los Estados Unidos, porque ustedes vieron que, por ejemplo, para hablar de una de las tantas cuestiones que ligan a Estados Unidos con Honduras, la base de Palmerola, son 7 bases norteamericanas que hay en Honduras, y Palmerola es una de las bases más importantes porque, imagínense ustedes, que es faro de todo Centroamérica, donde Centroamérica, de la mano de Cuba, esto tratando de pensar como la CIA, de la mano de Cuba, es una zona verdaderamente inestable para ellos. Exacto. Cuba, El Salvador, Honduras, Haití mismo, por ser un gobierno socialmente inestable después de años de saqueo franco-norteamericano. Nicaragua. Nicaragua, exactamente, con un gobierno que reedita el Frente Sandinista con Daniel Ortega. Guatemala, donde hubo una revuelta muy grande. Entonces, el viejo sueño de lo que es el CAFTA, que sería como el NAFTA centroamericano, es decir, el Tratado de Libre Comercio, para poder seguir explotando, se hace débil porque hay focos de resistencia justamente en Centroamérica. Y decíamos el tema de los periodistas porque hay un cerco informativo muy grande. Uno de los principales empresarios que quiere las tierras más productivas de Honduras, que son las del Bajo Aguán, donde tiene sede el Movimiento Unificado Campesino de Honduras, que es uno de los focos de resistencia grande del Frente Nacional, es Miguel Facuse Barjum, que es un sirio-libanés exportado hacia Centroamérica, que es un empresario, entre otras cosas, de palma africana, que es uno de los lugares donde, si no es el lugar de mayor producción de palma africana, Honduras. Además de eso, tiene medios de comunicación, eso nos suena bastante conocidos a nosotros, con empresarios multimediáticos como lo de América TV, el Grupo Clarín, que tiene negocios digitales y de impresión, y hay un cerco informativo muy grande para todo lo que está pasando allá. Hablábamos el otro día con un dirigente del MUCA y nos contaba, esto está totalmente militarizado, nada que no sepamos en realidad, claro, ¿no? Pero que no deje de ser grave, está totalmente militarizado, entran a las casas, secuestran a los dirigentes, los apalean, los ponen presos, desmotivan a la gente, algo muy parecido, como por ejemplo lo pasó acá en Villa La Angostura con los Paichile Antriao, que es una subetnia de los mapuches, que el hermano del gobernador Jorge Zapag estaba organizando la expropiación de esas tierras, que son tierras milenarias de los mapuches, como así los del movimiento campesino de Honduras, del Bajo Aguán, porque son también de raigambre aborigen. Los sacaron a los tiros porque tiene un valor turístico, en Villa La Angostura estoy hablando, turístico y productivo, muy importante. Bueno, ahí en el Bajo Aguán pasa exactamente lo mismo, lo que pasa con una crudeza de cerco informativo que responde a ser un país chico en términos demográficos y geográficos. Entonces, el papel de los periodistas tiene que ser un poco más activo en distintas partes del mundo. Acá tenemos, lamentablemente, calzones bajados, en, por ejemplo, en canales como C5N, donde estamos haciendo informes especiales sobre la Venezuela de Chávez, donde sesgadamente se cuenta una parte de la historia o una parte mentirosa de la historia, y donde nosotros, a varios de nosotros nos costó horas de trabajo, puestos de trabajo, lugares, bastante parte de nuestro sueldo, habernos jugado para el otro lado, para el lado de lo popular. Yo no creo que todo el mundo esté obligado a poner un zócalo como el que se pone en C5N, no creo que todo el mundo periodístico en términos de trabajadores esté obligado a reforzar el cerco informativo, si no miremos acá, por ejemplo, en LB2 y en LB8 de Rosario, cómo los trabajadores se opusieron a una decisión corporativa de repudiar la ley de servicios de comunicación audiovisual. Tuvieron un conflicto donde pararon la capital de Rosario, pararon los dos medios, el grupo Vila Manzano echó a 26 personas, la mayoría de ellos con investidura gremial incluso, sin respetar el convenio de prensa, y se pusieron CGT, CTA, el gremio de prensa, FATPREN, el propio gobierno y el Ministerio de Trabajo a celosear esa situación y se restableció el trabajo para todos los compañeros. Eso es un ejemplo de lo que es poder luchar desde el gremio periodístico y mantener la dignidad. Entonces, me parece que estamos en tiempos jodidos en ese sentido, y Honduras es nuestro problema también, y eso hay que contemplarlo. Sí, está claro, y la situación del periodismo y de la libertad de prensa, como les gusta decir a las grandes empresas de comunicación, allá, no solo que está bastante complicada, sino que también, como pasa con muchas otras cosas en América Latina, tiene este manto de silencio de las grandes corporaciones, sí, que ya lo hemos dicho un montón de veces, digo, las corporaciones de acá son las mismas que están en Brasil, que están en México, que están en Venezuela, que están en todos estos países, o sea, son una red de empresas que manejan la mayoría de los grandes medios de comunicación en América Latina. Este tipo, Miguel Facuse, que le dicen Tío Mike, casi como un apodo cinematográfico, es miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa también. Eso completa el círculo. Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa también son el Grupo Clarín, La Nación, el Grupo Cisneros, Univisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se unen y en ese sentido son corporativos. No dejan de dar una buena lección, creo que la derecha es muy clara en ese sentido. La derecha, cuando se tiene que unir, se une y se une con lazos de hierro. Me parece que desde lo popular también tenemos que hacer lo mismo. Abandonar las diferencias y mirar qué es lo que nos une. Mirá que hay una cantidad de cosas que nos une. Podríamos estar hablando horas y horas de lo que nos une, pero muchas veces vamos por caminos distintos. Entonces me parece que eso, tanto en el gremio periodístico como en la parte de educación, como en la parte de la militancia, hay que unirse para parar estas cosas. Por eso también es muy importante esta semana, la marcha que se hizo el jueves para pedir por la ley de servicios de comunicación audiovisual, injustamente judicializada, porque digamos es una judicialización casi ridícula, pero bueno, frenan la aplicación y nosotros seguimos esperando la democratización de la comunicación. Va a venir en algún momento, porque se va a caer de Maduro, es un proceso que no se puede frenar. Pero hay que defenderlo y hay que ponerlo más fuerte, claramente. Hay que defenderlo, hay que seguir participando, y estos fenómenos propios de América del siglo XXI, ¿no? Donde los gobiernos necesitan que la gente haga marchas para apoyar lo que es una ley, ¿no? Digo, cuando discutimos dónde está el poder y que el que está en el gobierno hace lo que se le canta, mirá lo que está pasando. Sí, claro. Está muy, muy claro lo que está pasando en América Latina. Fernando, sabemos que tenés ahí compromisos en la universidad, ahora te deben estar ahí los chicos esperando para las clases. Tengo 20 jovenzuelos que están esperando ávidos una clase, capaz. está bueno. Bueno, te mandamos un saludo muy grande, y seguramente la semana que viene estaremos saliendo ahí en una nueva columna. Te mandamos desde acá, desde Radio Gráfica, desde la gente de FM Moreno, un abrazo muy grande. Un abrazo, sí. Gracias, Fernando.